Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este programa especial de verano, música y deportes, en este verano 2019, a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y como hemos comentado y anunciado durante toda esta semana, programa especial, programa de ciclismo desde las dependencias de Decathlon Talavera. Una vez más, repetimos, en la casa de Decathlon Talavera, donde ya estuvimos en ese Open Nacional de Tenis con las mejores raquetas del ámbito deportivo nacional y del tenis, junto a toda la gente del Club de Tenis Talavera hace un par de semanas atrás. De inmediato comenzamos este programa especial de día viernes hasta pasadita las 2:30 de la tarde para conocer un poco más. Ya les conocemos porque siempre estamos pendientes de ellos, preocupados en las entrevistas y siguiendo su competición a nivel nacional. Nos referimos al OID Cycling Team Ciclo Segura y para ello saludamos una vez más a Miguel Ángel Rodrigo, su director deportivo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juanma, buenas tardes, encantado. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Miguel, como siempre. Agradecido y esta vez de esta manera, prácticamente aquí en las dependencias de Decathlon Talavera, que encantadísimos de estar aquí un ratito con vosotros. Y vamos a saludar al anfitrión, cómo no, sí. Agradeciendo una vez más a Decathlon Talavera por acogernos aquí en sus dependencias para hablar de deporte y en este programa especial de día viernes de ciclismo, Jacob Frontelo, responsable de la sección de ciclismo de Decathlon Talavera. Jacob, ¿cómo estás? Muy buena. Muy buena, Juanma. Encantado de estar aquí con vosotros, de abrir las puertas y no podía desaprovechar esta oportunidad de hablar de esto que tanto me gusta, que es el ciclismo. Eso te iba a decir yo, tanto te apasiona como es el ciclismo, Jacob. Sí, la verdad es que lo he practicado desde pequeño. Tengo una foto de mi padre que me montó en una bicicleta de carretera con apenas una semana y desde entonces. ¿Cómo tú haces con tu hijo ahora? ¿Cómo hago yo con el mío? Efectivamente, para que no haya lío, seguramente va a ser un muy buen ciclista el hijo de Jacob. Y saludamos también en esta mesa, en esta primera ronda de conversación, a Miguel Ángel Muñoz Salgado, que es integrante de este equipo joven, por lo demás, del OID Cycling Team Ciclo Segura. Él viene de ganar, ni más ni menos, en las últimas horas, en la jornada de ayer, la Vuelta a Murcia. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Juanma, me estoy bien. Ayer vinimos de la Vuelta a Murcia y conseguimos al final en la última etapa con un tiempo un poco justo, pero conseguimos llevarnos el liderato de la Vuelta a Murcia. Enhorabuena, Miguel Ángel. Muchas gracias. Ya te iremos conociendo, iremos conversando de esta experiencia en lo personal para ti en este equipo. Miguel, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay tanto que conversar, tanto que analizar. Yo creo que quizás lo más reciente, lo que ha acontecido en las últimas horas en ese gran presentación de tu equipo, de los chavales ahí en la Vuelta a Murcia. Pues sí, Juanma, como tú sabes, pues hemos estado toda la campaña, prácticamente todos los fines de semana, recomiendo toda la geografía. Y bueno, nos tocó este fin de semana, como te comenté hace unos días, la Vuelta a Murcia. Tenemos la invitación para ella, ya que el año pasado pudimos quedar en la segunda clasificación. La verdad es que perdimos el liderato que teníamos en la última etapa. No por tiempo, sino por puestos. Y bueno, gracias al esfuerzo de Miguel, gracias a la planificación del equipo que trabajó perfectamente y le pudieron llevar lo más cómodo posible ayer hasta cabeza de puerto, vamos, hasta pie de puerto el equipo. Y bueno, en el puerto ya él supo aprovechar su trabajo y lo que habíamos planteado de intentar romper la carrera bajando el puerto. Las carreras también se ganan no solamente subiendo los puertos, sino también bajando y arriesgando. La verdad que cogió muchos riesgos porque el puerto se las traía, no era una carretera en perfecto estado, tan bacheada, estrecha, con mucha curva, y era un momento de buscarle un poquito la debilidad al corredor del Salchi, que iba en ese momento de líder, puesto que sabíamos que para abajo tiene algunas dificultades, había demostrado antes de temporada alguna dificultad y era complicado de dejarle en el puerto para arriba. Bueno, pues no teníamos nada que perder, la verdad es que no teníamos nada que perder, mucho a ganar, solamente el riesgo que Miguel tuvo que coger, pero bueno, cuando llegamos a abajo del todo y ya vi que eran 26 segundos los que llevaban un corredor de Valverde y él, pues la verdad que tanto el compañero Julio como yo en el coche nos mirábamos a la cara, pero no decíamos nada, porque bueno, el pelotón iba trabajando muy duro por atrás y al final, claro, lógicamente los últimos dos kilómetros nos cantaron 15 segundos de que lo veíamos desde lejos, desde el coche, cuando solamente la diferencia eran 10 en la general. y bueno, pues entramos sin saber si había hecho al final segundo, si habíamos ganado la vuelta. Muy poco margen de muy de poco diferencia, margen, ¿no? fueron dos décimas nada más. Dos décimas, dos décimas lo que nos sobró para poder ganar la vuelta. Y la verdad que un momento los jueces de árbitro le dieron como ganador a Harchu, al corredor de equipo líder del equipo Salchi. Y bueno, cuando ya salen la calificación de los chi, la calificación electrónica, pues por esas dos décimas nos confirmaron que Miguel era ganador de la vuelta. Y bueno, fue una alegría. Una alegría, me imagino, Miguel Ángel Muñoz, haber sido el ganador de esa Vuelta a Murcia. Coméntale un poco a nuestro oyente cómo fue esa experiencia, las sensaciones, como se dice en el deporte, que tú sentiste ahí arriba de la bicicleta. Pues la primera etapa se suspendió, pero luego la segunda era un circuito un poco así, un poquillo, como se suele decir, un poquillo pestoso, porque era un circuito así de vuelta y teníamos que dar tres vueltas y en total fueron 96 kilómetros. Y un corredor del Valverde y yo salimos en la primera vuelta a la escapada y recorrimos 80 kilómetros en solitario hasta que nos cogió el pelotón, y ahí donde el corredor del Salchi, Garchu, decidió y se fue a saltar y se fue solo. Luego ya en la última etapa ya decidí ir un poquillo resguardándome hasta encabezar el puerto, el último puerto, porque yo sabía que bajando ya en el último puerto me la tenía que jugar, y ahí empezaba mi carrera y al final salió la cosa. Jacob Frontelo, el responsable de sección de ciclismo en Decathlon Talavera, ¿cómo ha sido esa experiencia para apoyar al OID Cycling Team Ciclo Cébora en este último tiempo, en esta temporada? Pues sí, porque desde hace bastante tiempo también pertenezco al mismo club que la OID. Digamos que el equipo OID pertenece al Club Ciclista Talavera Joaquín Polo, y el mismo club pues tiene dos equipos, el de los juniors y el al que yo pertenezco, que es el Ciclo Cébora Café Escamali. Y bueno, a raíz de ahí pues tengo una relación muy buena con Miguel, y un día hablando, dice, jolín, dice, ¿en qué os podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar con nosotros? Y bueno, pues nos comentó esa pequeña necesidad que tenía, y qué mejor que este equipo para que sea un auténtico banco de pruebas de nuestros productos. En este caso hemos colaborado con ellos con los productos de nutrición para antes de la prueba, durante la prueba, y también productos para recuperación, para después de la prueba. Y bueno, por lo que nos comentan, pues los va bastante bien, y por los resultados que están teniendo también. Sí, y me imagino que tenéis también mucha demanda, por lo que uno puede ver aquí en el Decathlon de Talavera, en el día a día, de artículos relacionados con el ciclismo. O sea, practica mucho ciclismo en Talavera y en comarca. Eso es. Sí que la verdad es que la comarca de Talavera en general pues goza de un terreno muy bueno para practicar ciclismo. La climatología en general también es buena, exceptuando las olas de calor, ¿no?, y las épocas de mucho frío. Pero aún así los ciclistas se equipan bien, siguen practicando, cada vez hay más. Y nosotros desde nuestra parte, pues intentamos hacer accesible el ciclismo en este caso, y que la gente se inicie, y no solamente iniciarse, sino acompañarlos durante toda su práctica, desde la iniciación, perfeccionamiento, experto, y tener bicicletas adaptadas para ellos, y también pues todos los servicios y todos los productos que ello conlleva. Entre ellos lo de la nutrición, que hemos colaborado con el equipo de Miguel, que es la nutrición Aptonia. Miguel Ángel Rodrigo, está haciendo una muy buena temporada para ustedes. Sí, bueno, Jacob, no es el equipo de Miguel. Bueno, Miguel es la cabeza más visible, digamos. El equipo, como tú bien has dicho, el equipo pertenece al Club Ciclista Talavera Joaquín Polo. Y bueno, y orgullosos de tener un club con más de 60 años de historia y pertenecer a él, tanto como yo personalmente en la directiva, como director del equipo. Y igualmente orgulloso de pertenecer y llevar el patrocinio de esta organización como la UID por toda la región, por toda la geografía española, que como ya le he dicho Juanma más de una vez, nos encontramos muy queridos fuera de nuestra localidad, en cualquier parte de España, o sea, tanto sea en Andalucía como en Murcia, como este fin de semana, como en Cantabria, yo voy a estar concretamente en la Vuelta a Cantabria la semana que viene. siempre el equipo UIDE, cada vez recibimos más invitaciones, cada vez nos encontramos más queridos por todas las organizaciones de las mejores vueltas del calendario nacional, y bueno, y encantado de que sea así. Miguel Ángel Muñoz, coméntale un poco a nuestros oyentes, Miguel, ¿cómo te acercas al ciclismo? ¿Cómo conoces este deporte? Porque generalmente los chavales siempre a lo más fácil, ¿no? El fútbol, los mal llamados deportes mayoritarios, y yo digo también los mal llamados deportes minoritarios, que no son minoritarios quizás en cantidad, pero no en calidad. ¿Cómo llegas al ciclismo, Miguel Ángel Muñoz Salgado? Pues yo primero empecé a competir en mountain bike a nivel autonómico, y luego ya empecé a salir un poquillo ya fuera de Extremadura y empecé a hacer Open de España. Luego ya me seleccionaron para el campeonato de España con la selección extremeña y eso. Y luego ya al llegar al junior de primer año empecé ya con carretera, ya me como que me atraía más, era otro ambiente, entrar en un pelotón. No sé, me gustaba más el ciclismo de carretera y por ahora me sigue gustando. Es un bonito deporte el ciclismo porque es un deporte donde se trabaja en equipo. Sí, sí, sobre todo en equipo, y sin ello estás perdido. Si no tienes equipo, eso es una cosa muy primordial en el ciclismo. Miguel, haciendo un resumen, habéis sido también los campeones de España en esa Copa Cofidis, volviendo a lo mismo, siendo una gran temporada para ustedes este año. Sí, sí, bueno, campeones no, subcampeones. Subcampeones de España. Subcampeones. Sí, la verdad es que, bueno, en un principio la junta directiva y el staff técnico del equipo en la pretemporada nos dimos cuenta que realmente había un potencial deportivo en el equipo bastante importante. Sí que es cierto que la gran mayoría de los corredores son de primer año, entonces bueno, nos cabían las dudas de si tanta competición lo iba a ser favorable o no lo iba a ser favorable. Luego más son corredores que normalmente siempre están seleccionados tanto en pista como en carretera por sus federaciones, y lógicamente tienen sus compromisos con la federación, con lo cual acumulan mucho más en todavía el ajusta mucho más y acumula mucho más el calendario de pruebas de toda la temporada, con lo cual bueno, en un principio teníamos bastantes dudas del planteamiento que habíamos hecho del calendario desde el principio de temporada, pero bueno, pues al final hemos ido un poquito regulando los corredores, como habrás visto ayer en Murcia. Ha habido unos ciertos corredores, y mañana que nos vamos al País Vasco solamente va Miguel, de los que estuvieron en, bueno, Miguel y Jorge, perdón, de los que estuvieron ayer en Murcia, van al País Vasco, ¿me entiendes? ¿Os vais ya en las próximas horas? Sí, sí, mañana por la mañana a las 10 salimos para el País Vasco, tenemos que estar allí antes de las 7 de la tarde. ¿Y qué nos podrías comentar de ahí del trazado, con qué vais a encontrar allí? Bueno, es un trazado que conocemos muy bien porque es la clásica premundial. Teóricamente de ahí suelen salir los seleccionadores nacionales, suelen sacar a la selección que va al Mundial. Y bueno, es un resumen de los mejores equipos, o sea, son todo por invitación, los mejores equipos de la temporada. Y es un recorrido bastante duro, lógicamente, como el País Vasco. Hay cuatro puertos y bueno, y hay un puerto cortito, 2 kilómetros escasos, a prácticamente 10 kilómetros de meta, que normalmente siempre se llega ahí con un grupo de 50-60, pero ahí es donde se decide la carrera. Son carreras duras, rápidas y duras. Jacob Frontelo, responsable de la sección de ciclismo de Decathlon Talavera. Estábamos hablando fuera de micrófono antes de comenzar a emitir este programa, Jacob, de ese arraigo que tiene el ciclismo en nuestra ciudad y en comarca, y de esas quedadas de los fines de semana, sí. Ahí en la rotonda de los Tres Olivos, donde es impresionante cada fin de semana la cantidad de deportistas que se reúnen para practicar el ciclismo cada fin de semana. Sí, la verdad es que la glorieta de los Tres Olivos es el centro neurálgico del ciclismo los domingos por la mañana, ¿no? Creo que tiene el origen de como la quedada normal o básica que se hacía con bici de montaña ir a la Portiña, pues se quedaba en ese punto porque pillaba muy cerca para coger el camino de la Portiña y dar una vuelta por allí, pero ya se ha ido ampliando a todo tipo de bicicleta, de montaña, de carretera, y digamos que es el centro básico del ciclismo en Talavera. Miguel Ángel Muñoz, me imagino que como todo chaval que está dando, por decirlo así, sus primeros pasos en el tema del ciclismo, pero con muy buenos resultados ya en las competiciones a nivel nacional, pregunta inevitable, ¿algún referente que tengas tú a destacar o que sigas, que tengas como ídolo dentro del ciclismo nacional o internacional? Como ídolo hay muchos ídolos, lo que pasa que... ¿Te quedas con alguno o tienes varios? Tengo varios. ¿Cómo sí. quién, por ejemplo? Hostia, Perdón no, por no, la... Acá estamos familia, estamos entre amigos, así que tú no te preocupes, tú sí que no vas a... No sé, Miguel Indurain, uno de los punteros que tengo yo, que me gusta muchísimo, y también Alejandro Valverde. ¿Te das cuenta de la importancia de los ciclistas que dejan con su trayectoria ese legado para las futuras y presentes generaciones, Jacob, Miguel Ángel? Por descontado. Siempre que ha habido una figura en primer plano en la competición internacional, en el campo profesional, siempre ha levantado esos años que ha estado en el candelero, siempre ha levantado mucho más el ciclismo, la gente sale mucho más. No me puedo quejar de Talavera, porque como ha dicho Jacob, en Talavera hay mucha afición al ciclismo, hay muchos grupos que salen. Nos es muy complicado el poder sacar, que es lo que muchas veces hablamos Jacob y yo, es muy complicado. Nosotros estaríamos encantados de no de tener dos corredores de Talavera como ahora mismo, sino de tener 20, ¿me entiendes? Pero bueno, la juventud hoy en día, estos deportes que son tan sacrificados y tan duros, le cuesta trabajo acoplarse a ellos. Ese es el mérito que tienen sí. estos chavales, el compromiso sí, sí. que asumen. Sí, por descontado, bueno, eso es increíble, o sea, increíble. Este deporte te tiene que gustar mucho, le tienes que llevar muy dentro para llegar a estos niveles, al sacrificio, cuidarse, entrenar, competir, sus dietas, o sea, muchas cosas. Y lo que como te comentaba, pues bueno, sí, efectivamente en Talavera hay mucho ciclismo, pero no el que nosotros nos gustaría tener, y es con el que realmente estamos luchando. ¿Pero qué hace falta? Sí, el que hace falta. Yo creo que en cualquier deporte lo primordial es la base del deporte. Y es un deporte muy complicado para sacar la base adelante. Es muy complicado. Aquí tenemos, como sabemos todos, a David Arroyo, que está peleando con su escuela, que tenemos un convenio con ellos para que todos los chavales que lleguen y salen de su escuela que despunten un poquito y puedan competir a estos niveles, pues tienen las puertas abiertas siempre. Pero es complicado, o sea, es complicado. No hay dentro de los jóvenes, no hay chavales que quieran tan fácilmente incluirse en este deporte a estos niveles. ¿Me entiendes cómo te digo? Sí. Es difícil. Exacto, eso iba a decir. Agradecer y valorar el trabajo brutal que hacen los clubes, ¿no? De sacar chicos prácticamente de debajo de las piedras, a través de las escuelas, sí, a través de todo. Un gran trabajo, sí. Comentaba Miguel que venía del mountain bike. Yo recuerdo en mi época de Alevín, ¿no? Promesa Alevín infantil, que se hacían pruebas en prácticamente todos los pueblos de Toledo. Yo corría en Torrijos, en Santa Cruz de Retamar, todos estos pueblos, y de ahí hemos salido bastantes chicos, de cadetes, sí, juveniles, las categorías por las que ahora mismo están transitando el equipo de la OID, ¿no? Sí. Y lástima, ¿no? Es muy complicado pasar a profesionales, pero está claro que cuanto más base haya, pues más gente podrá saltar. Y si pasan a profesionales, genial. Y si no, bueno, pues yo por suerte sigo ganándome la vida, sigo muy vinculado al ciclismo, y ha sido pues fruto de esos años en las escuelas, en el club, que como decía Miguel, te inculcan unos valores de trabajo en equipo, de todo, que no solamente a nivel deportivo crece, sino también como persona. Como tú sabes, Jacob, este club ha estado siempre apoyando a toda esa cantera que salió de este club, que prácticamente todo el equipo máster, el 80% es cantera de este club. Exacto. Y seguirá apoyando por descontado, pero que una de las cosas primordiales que a partir de este año que entra va a tener este club, y espero que como siempre con el apoyo vuestro, que siempre que os he pedido un favor siempre habéis estado ahí, vamos a intentar de sacar adelante competiciones de pequeños, de alevines, infantiles, de escuelas, lo que hoy llamamos escuelas, para ver si intentaremos que lo que estamos negociando con el ayuntamiento, de que esas competiciones estén vinculadas a más o menos a zonas céntricas de Talavera, para que la gente lo pueda ver y que de esa manera la juventud y los chavales puedan verlo en directo, ver gente de su edad, ver cómo se puede implicar e intentar de sacar más promoción a la base de este deporte que tanto nos encanta aquí en Talavera de la Reina. Eso es. Creo que es por una acción que tenemos que hacer por parte de todos, por parte de las instituciones que apoyen el deporte, por parte de los clubes que ponen tanto empeño, por la parte vuestra también, Juanma, de los medios sí. de comunicación, de darnos esta oportunidad, y por la parte comercial, por la parte de Decathlon en este caso, pues cómo, jolín, podemos colaborar, aportar nuestro granito de arena para que entre todos pues sigamos creciendo o sigamos haciendo crecer el deporte en Talavera, y en este caso Talavera y toda la comarca. A propósito de instituciones, hemos invitado al concejal de deportes del Ayuntamiento de Talavera, buen amigo de esta casa, Sergio Gutiérrez, quien se ha excusado por tener reuniones en este día viernes, que viene entrando ahora mismo la concejalía de deportes, y vaya lo que se ha encontrado Sergio allí, en el buen sentido de la palabra, pero tenemos mucha confianza que lo va a hacer de buena manera, un hombre que está identificado con el deporte, con la natación, y que conoce muy de fondo y de las raíces todas las necesidades que tienen los usuarios de la actividad deportiva. Así es que excusamos a Sergio en su calidad de concejal de deportes, que nos acompañó anteriormente en otros programas, y ya para una próxima oportunidad se ha comprometido a estar con nosotros. Y comentarte que, bueno, que nos encantaría y que esa reunión poder estar un poquito vinculado, o ya intentaremos de que podamos estar junto a él en alguna reunión o juntarnos de alguna manera. Porque, bueno, pensando de que iba a estar aquí, lógicamente teníamos un pequeño detalle, el equipo y el club teníamos un pequeño detalle para él, que, bueno, le hemos dejado en espera. Lo dejamos pendiente, ¿no? Pero que lo sepa. Mira, le hemos avisado con antelación y él se ha excusado pocas horas por unas reuniones que se han programado con la alcaldesa para tratar de, no solucionar, pero sí para tratar de escuchar a los usuarios de la actividad deportiva que tanto lo necesitan, sobre todo la actividad polideportiva, porque no todo tiene que ser fútbol y fútbol sala en nuestra ciudad. Sí. También tiene que haber, y por eso se ha creado este espacio a través de 95.0 la FM en este programa de deporte hace muchos años, casi 10. Se ha ganado un espacio en la actividad polideportiva porque creo que se lo merece y bien ganado lo tiene. Miguel Ángel Muñoz, ganador de esta vuelta a Murcia. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieres comentar algo más en la despedida. Un saludo a la novia, a los amigos, yo qué sé, algo que quieras comentar ahora en la despedida, en esta entrevista. Agradeciendo que te hayas pasado por aquí, Miguel. Pues muchas gracias, Juanma, por esta entrevista, y nada, que se pueda repetir otra vez este momento. Por supuesto. Y también muchas gracias a Jacob por este apoyo que nos está dando en todo momento. Bueno, no solo Jacob, que siempre de Carlos. Miguel Ángel, mucha suerte. Sí, muchas gracias, Juanma. Lo mismo para Jacob Frontelo, responsable de la sección de ciclismo en Decathlon Talavera. Muchas gracias, Jacob, por habernos recibido en esta casa. Gracias a vosotros. Sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre y lo que necesitéis, solo decirlo. Despedimos entonces a Miguel Ángel Muñoz, a Jacobo Frontelo. Vamos a iniciar ya en los próximos segundos la segunda ronda de conversación, siempre con Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del OID Cycling Team Ciclo Segura, porque vamos a seguir conociendo a los deportistas, a los chavales de este equipo. Estamos a esta hora de la tarde en este día viernes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa especial para hablar de ciclismo junto al OID Cycling Team Ciclo Segura, este equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En este verano especial para nosotros, en nuestra programación, ya a mediados de septiembre, a través del 95.0 la FM, retomando toda la programación con los magazines a nivel local, nacional, y nuestro programa de deportes, siempre a las 2 de la tarde. Como siempre, haciendo un énfasis muy importante en la actividad polideportiva. Seguimos conversando con Miguel Ángel Rodrigo, el director deportivo de este equipo, para conocer en nuestra mesa a los siguientes tres integrantes, estos jóvenes que te están dando muchas satisfacciones, Miguel, para afortunadamente tu persona y para todo tu equipo. Sí, para, no solamente para mí, sino para todos vosotros, que sois parte integrante de este equipo, para este club, como el Club de Talavera Joaquín Polo, y bueno, todos los colaboradores y patrocinadores que nos apoyan para poder llegar a buen puerto este proyecto. Bueno, vamos conociendo a estos chavales. A tu izquierda está Jorge García de Talavera. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. Contento con esta participación en este equipo, me imagino. Sí, sí, sí, muy orgulloso. ¿Hace cuánto tiempo tú estás, Jorge, en este equipo de ciclismo? Yo llevo, pues, desde esta temporada solo. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy bien, esto ya es como una familia. Miguel, como director deportivo, me gustaría que, para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea de las características como ciclista de los chavales, ¿cómo definirías tú a Jorge como ciclista? Bueno, Jorge es un corredor muy completo. Es un corredor que te puede ganar, como ahí tienes un mayor en la meta volante en la Vuelta a Valladolid, como te puede puntuar un premio de montaña y te puede ganar un sprint. La verdad es que es un corredor completo que le puedes hacer trabajar para el equipo y rodar una media de 50 por hora y poder echar una escapada abajo, pero que es un chaval que lógicamente le conozco desde que montábamos. Es otro chaval que viene de mountain bike, le conozco desde que montaba mountain bike. ¿Es común que vengan de mountain bike o es un hecho coincidente en tu equipo? No, son cosas coincidentes. La verdad es que, bueno, que mountain bike es un... Vienen los chavales muy preparados técnicamente y es un área más del cual los muchachos, lógicamente, no hay tanta salida. Hablo de cantidad en el mountain bike para correr a ciertos niveles y es complicado, porque son presupuestos muy, muy costosos. Y bueno, y lógicamente los muchachos los atrae más, se ve mucho más por televisión, los atrae más la competición cuando son a estos niveles. O sea, claro. No es lo mismo que correr una carrereta o una prueba aquí de mountain bike de la comarca, sin menospreciar ninguna competición, que todas tienen su gran mérito. Pero claro, cuando corren a estos niveles y ven dónde se los lleva y con quién compiten y a quién tienen al lado en una línea de salida, lógicamente pues llegas, pues como nosotros, llegas a enamorarte de este deporte. Jorge García, ganaste una meta volante entonces en Valladolid. Sí, lo que ganamos. Comentado. ¿Y qué tal esa experiencia, esas sensaciones que subiste, que sentiste? Espectacular. Uh-huh. Tener al equipo que el que no ha ganado en Besaya ha ganado... Pues yo creo que se ha quedado entre los 5 del campeonato de España. Tenerlos trabajando para que yo pudiera ganar la general de la meta volante fue una experiencia espectacular. Experiencia única, espectacular, porque está ahí en competiciones que son todo un referente en el ciclismo nacional e internacional, como ahí en el Besaya, en Cantabria. Son experiencias que se van acumulando, sin duda, Jorge. Sí, sí, sí, sin duda. Vamos a conocer entonces a Matías Moreno, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? ¿Te acercas al micro un poco, Matías? Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, estamos muy bien. ¿Qué tal todo? Sevillano, pero afincado aquí en Talavera. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Oye, Matías, ¿y qué tal la experiencia en el OED Cycling Team Ciclo Segura? Bien, muy bien. Llevo ya muchos años ya. ¿Cuántos años llevas ya? 3, va a ser el cuarto ahora. ¿Cuarto año? Sí. O sea, eres uno de los... Este es uno de los que vienen de la escuela, está compitiendo con nosotros, le he tenido siempre yo a mi lado, desde cadete. ¿Cómo le defines como ciclista? Escalador. ¿Escalador? Sí, sí, neto escalador. Se defiende bien en todos los terrenos, pero vamos, donde él se encuentra en su salsa, contra más para arriba y contra más kilómetros sea el puerto, mejor que mejor. ¿Te gusta eso? ¿Te atrae, Matías? Sí, más que nada, porque en el llano... No te acomoda. Eso es como todos los deportes, ¿no? Cada cual con el tiempo, con la experiencia, se va acomodando y va buscando dónde se encuentra con esas mejores sensaciones que se habla y se dice en el deporte. Sí, en el llano lo paso muy mal. Matías, ¿y tú cómo llegaste al ciclismo? Pues yo empecé haciendo BMX. ¿BMX también? Sí, pasa que será con mis padres los fines de semana. A mí me llama la atención lo del BMX, ¿no? Que pasen posteriormente al ciclismo. Y bueno, yo tenía un amigo y me dijo, vente a probar. Y fui a probar y... Y no te bajaste más de la bicicleta, ya, como se dice. No. Oye, ¿qué tal la experiencia con tus compañeros, con el equipo? Increíble, son unas grandes personas y como amigos los mejores. Eso se repite mucho en el deporte, pero es así, Miguel. Cuando hay una piña, como se dice, cuando las relaciones humanas son muy buenas, se hace un trabajo en equipo y al final se reflejan los resultados. Sí, por descontado. O sea, una labor primordial del staff técnico es que los muchachos crean una piña, ¿me entiendes? Como te digo, o sea, que se encuentren en familia, que se diviertan. O sea, pero eso no es fácil, ¿eh? Porque no, que eso es un trabajo también que es mérito de la dirección deportiva, de los entrenadores, de tu equipo, de todo el entorno, porque no es fácil. Cuesta mucho cuando estás trabajando con chavales de la edad nuestra, de la edad juvenil, que también tienes que trabajar con los padres, que no solamente trabajas con los niños, también trabajas con los padres. Tienes razón, los padres. Entonces, bueno, hay veces que es complicado, ¿me entiendes? Tienes que tener contento. Ahora mismo en el equipo son 14 chicos. Estás contando que tienes 14 familias a tu alrededor. Es verdad. Entonces, muchas veces las convocatorias son complicadas. No puedes llevar nada más que a 6 corredores. Y a ti te gusta llevar a los 14. Pero claro, si la organización de una vuelta te dicen que tienes que llevar 6 corredores, que tienes que llevar 7, tienes que convocar a 6 o 7 corredores. Como mañana tenemos que ir al País Vasco, tenemos que ir con 6 corredores. Lógicamente, procuras llevar la mejor convocatoria. Lógicamente luego hay mucho más pruebas y que vas dando salida a los corredores que no tienen tantas oportunidades. Un caso de José Luis, que ahora le vas a conocer, un chaval de primer año que ha empezado también hace poco. Yo le vi corriendo en los Judes extremeños, los Juegos Extremeños, la Copa, ha ganado este año la Copa Escuela de Extremadura. Y bueno, pues son chavales que ahora a final de temporada pues está compitiendo mucho, el año que viene seguirá con nosotros y hay que darle esas oportunidades, lógicamente, con lo cual también te viene bien para dar descanso a los que han estado compitiendo y durante muchas semanas. Bueno, es un trabajo difícil, complicado y con mucha paciencia durante toda la temporada. Ya que la has nombrado, presentamos a continuación en nuestro programa especial de deporte de ciclismo en este día viernes a través del 95.0 de FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, de las dependencias de Decathlon Talavera, José Luis Íñigo, que es de Trujillo y que también es uno de los jóvenes ciclistas del OID Cycling Team Ciclo Segura. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal la experiencia en este equipo con tus compañeros, las competiciones? Muy bien, el equipo con un compañerismo y estoy muy alegre con ellos. ¿Y cómo llegas tú al ciclismo? ¿Cómo te acercas al ciclismo? ¿Por qué te llama la atención este deporte? Llegué porque ahora mi entrenador, el que tengo ahora mismo, fue el que me involucró en esto y me empezó a gustar, cogí y empecé con la de montaña y ya volví a la de carretera y me gusta mucho más la de carretera. Eso te iba a preguntar, ¿qué te gusta más, la montaña, la carretera? Tú dices la carretera. Sí. ¿Y por qué? Pues vas mucho más a gusto, disfrutas más que en montaña. En montaña compites solo, en carretera tienes hay más compañerismo. Con el equipo, se trabaja en equipo y se está mucho más a gusto. Una de las cosas que, perdona que te corte, una de las cosas que ellos se dan cuenta, que hasta que no llegan a un equipo de cierta índole, no, por su edad, lógicamente, no lo transmiten, no llega a ellos, es no solamente el compañerismo, sino el trabajo en equipo. Ahora mismo todos los chicos que corren en montaña pues son una competición muy individualista, muy individual, ¿me entiendes? Y te vas por el medio campo, que es precioso, que demás y tal, pero cuando se dan cuenta de la labor que se hace en equipo, del trabajo que se hace en equipo, de que un día tienes que echar el resto por tu compañero y otro día es al contrario, como decía antes Jorge. Jorge estaba encantado de que tenía corredores del nivel que tiene en su equipo tirando de un pelotón para hacer un trabajo, para llegar en cabeza de carrera a una meta volante y poder disputarla. Ojo, luego la tiene que disputar y la tiene que conseguir y la tiene que ganar. Pero el equipo le deja en volanda y eso, él me lo ha dicho, alucinaba. Esas cosas son, a estas edades, son las que ellos se van dando en cuenta, van abriendo el ojo, van aprendiendo, que de eso se trata, van aprendiendo, que a lo mejor en otro deporte tan bonito y tan precioso como el mountain bike, no lo tienen, ¿me entiendes? Como te digo, bueno, pues son cosas que la verdad es que son agradables y los muchachos los aprecian. Pregunta primero para José Luis Íñigo, para ya ir finalizando este programa especial de ciclismo desde las dependencias de Decathlon Talavera. Nos quedan dos todavía, nos quedan dos integrantes del equipo. Sí. Me refiero para ir terminando esta segunda ronda de conversación. José Luis Íñigo, referencia que tengas tú como ciclista a nivel nacional, internacional, un ídolo, un espejo en el cual tú te miras como ciclista. No, ahora mismo. No hay ninguno en particular. ¿Alguno te gustará, José Luis? Venga. Sí. Peter Sagan. Bien. Vamos a preguntarle también a Matías. ¿Cuál es tu referente, Matías Moreno, en el ciclismo? Para mí, Superman López. Superman López, que está ahora en la Vuelta Ciclista España. Sí. Y finalmente para Jorge García. Para mí, Renko Benepoel. Mira, eso me gusta, ¿eh? que no coinciden. Y que están variadas las opiniones. Eso es bueno. Renko ha dado muchas alas ahora a la juventud. Sí, es verdad. Han visto que llegando con trabajo, con tesón y bueno, y también con motor, como decimos nosotros dentro del deporte este, como es el ciclismo, pues lógicamente las oportunidades salen. Jorge García, Matías Moreno, José Luis Íñigo, muchas gracias por haber compartido estos minutos de radio. Que sepáis que estamos muy pendientes de vuestras competiciones, estamos siempre resumiendo estas competiciones con vuestro director deportivo, con Miguel Ángel Rodrigo. No les conocíamos, solamente de nombres, pero muy contentos porque soy parte de la familia también de la UIDE, así es que enhorabuena y mucha suerte para lo que viene, chavales. Muchas gracias. Nosotros continuamos en este programa especial de Verano Música y Deportes, especial de ciclismo, con los integrantes de la UIDE y Sanclen SIC Ciclos Évora en nuestro programa de día. Continuamos a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca, en este programa especial, programa del día viernes 30 de agosto del 2019. Ya a mediados de septiembre, como sabéis, retomamos toda nuestra programación habitual a través del 95.0 de la FM con el magazine local, magazine nacional y nuestro programa de deportes siempre a las 2 de la tarde. Y en este día viernes, en Verano Música y Deportes, hemos querido hacer un programa especial para hablar de ciclismo junto a los integrantes del OID Cycling Team Ciclo Segura. Continuamos conversando con Miguel Ángel Rodrigo para conocer, Miguel, ya a los dos últimos integrantes que nos resta antes de finalizar nuestro programa. En primer término, saludamos a Antonio Nieto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Te puedo decir Tony, ¿verdad? Estamos sí. aquí como amigos, no hay problema, ¿verdad? Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora en este equipo? Muy buena experiencia y mucha confianza con todos los corredores. Una bonita experiencia, sin duda. ¿Cómo definirías a Antonio como ciclista? Antonio, como ciclista, dijéramos que valiente. La palabra exacta es valiente. Es un corredor que también completo, o sea, te rueda bien en llano, te sube bien en montaña, o sea, bastante completo. Pero la palabra exacto es la persona que es descarado en la competición. O sea, le puedes mandar que te arranque en el kilómetro 5, que te va a arrancar en el kilómetro 5. O sea, no tiene miedo. O sea, la palabra perfecta es la palabra valiente. Antonio, ¿qué tal la definición de Miguel? Bien, ¿no? Bien. Yo creo. Yo lo que me digan lo hago. Antonio, y haciendo este resumen de todas las competiciones que hasta ahora ha tenido el equipo en esta temporada, ¿cuál ha sido quizás la más complicada para ti y también para tus compañeros, que tú recuerdes, la que ha costado un poco más? Por el trazado, por las características que se dio ese día. Hay una que no ganamos, que fue la Vuelta a Galicia, pero tuvimos que luchar mucho porque encima mi compañero Pablo tuvo una lesión de rodilla y tuvimos que luchar ahora con otro compañero para el primer puesto, pero al final no se consiguió por muy poco y luchamos hasta el final. Pero está siendo buena temporada para ustedes, muy subcampeones buena. De España, venís llegando de Murcia, campeones, primer lugar. Sí, muy buena temporada y tenemos un muy buen equipo. Saludamos también a Pablo Carrascosa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. ¿Cómo va la lesión? Bien, ya está finalizada. ¿Finalizada ya? ¿Ya está recuperado? Sí, fue ya hace mucho tiempo. Así es que buenas sensaciones también para ti en esta temporada. Sí. Ellos dos son de Extremadura. Sí, los dos de Santa Amalia. Seleccionados también de Extremadura, tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, Antonio no ha podido estar en el Campeonato de España porque en el Campeonato de Extremadura tuvo una caída y se fracturó el escafoide. Todavía ya le han quitado las cayolas, pero todavía ha empezado a montar bicicleta esta semana pasada. Todavía está de baja. Pero bueno, sí, hubiera estado perfectamente en el Campeonato de España si esa lesión fatídica que le ha estropeado prácticamente todo el final de temporada no lo habría podido. ¿Y a Pablo Carrascosa cómo lo definimos? Pablo Carrascosa, pues, a ver, ¿cómo te digo? Completísimo. Y para arriba. Es que está mal que yo hable, que soy el director de ellos, está mal que yo hable bien de ellos. Pero para que nuestros oyentes le conozcan, se hagan una idea y tomen en referencia. Bueno, ahora mismo Pablo es una referencia en el pelotón nacional, uh-huh. O sea, no te puedo decir otra cosa. Y para arriba es espectacular como va, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es mimarle, lo que hay que hacer es concienciarle, de que las cosas no se suban a la cabeza, de que sea humilde, de que vayamos con humildad, de que vayamos con trabajo, con esfuerzo, que eso lo tengo clarísimo que lo hacen, porque tienen un preparador fantástico, que estoy en contacto con él, con el amigo Adrián, estoy en contacto con él constantemente, y bueno, sé del trabajo que están haciendo los muchachos, del sacrificio que están haciendo, y bueno, la verdad es que bueno, muy contentos con ello y bueno, concretamente con Pablo, por descontado, con la temporada que está haciendo. No hay que olvidarse que son corredores de primer año. Primer año. Entonces, por bueno, lo cual tiene mucho valor, sin duda, todo lo que están obteniendo ahora mismo. Lógicamente, son de primer año y que estén en el top 10 dentro de los 5 primeros del ranking nacional, pues la verdad es que es encomiable. Hay que intentar de llevarlos con tranquilidad, llevarlos con paciencia, de intentar aconsejarlos dentro de nuestras posibilidades y que ellos te quieran coger los consejos, tanto ellos como los padres, para que bueno, no tengan nunca prisa, ¿entiendes? Porque en esta edad lo que se tiene es mucha prisa. Las prisas no son buenas, dice. Exactamente, un refrán por ahí. Se tienen muchas prisas. Pero bueno, yo creo que ya he hablado con Pablo esta temporada varias veces y bueno, yo creo que él está muy contento con el equipo y nosotros con él, por descontado. Pablo Carrascosa, ¿cómo llegas tú al ciclismo? ¿Cómo le conoces a este deporte? Bueno, pues yo conocí el ciclismo gracias a mi compañero Antonio. Él fue quien mismo quien me metió en este deporte. O sea, él es el culpable, como sí. Bien dice, ¿no? Antonio, ¿qué tal? Sí, yo le vi. No te ha dejado mal el amigo, ¿eh? Sí, al contrario. Sí. Tengo que decirte que a Antonio le casté siendo un pijulín. Sí, era muy bajito. Era entonces infantil, ¿no, Antonio? Cuando te infantil, sí, era infantil. Eso sí, mismo. Infantil. Y ya hablé con él. Bueno, no, hice que llegaran las voces al padre de que estaba interesado en él para un futuro, para llegar a seguir trabajando con él, de que llegara al equipo cadete, del equipo cadete al equipo junior. Y bueno, ya el padre cuando tuvo oportunidad enseguida se me arrimó y preguntarme por las características del muchacho, que como que le había visto, que no le había visto. Y bueno, la verdad es que bueno, ha sido a partir de ahí un trabajo con tiempo y bueno, y una confianza y una bueno, lo siento como familia, tanto al niño como al padre. Pablo Carrascosa, referente que tengas tú, un ídolo en el ciclismo nacional e internacional. No sé. ¿Tienes varios? Sí, ahora mismo Bernal es un corredor que me gusta mucho. Yo creo que me parezco en su forma de montar y tal, creo que me parezco bastante a él. ¿Y por qué no llegar a ser como él o la mitad? No, por supuesto. ¿Antonio Nieto, el tuyo? Yo, Valverde. Valverde. Me encanta. Con esa edad y su manera de correr, me encanta. Pablo Carrascosa, enhorabuena. Mucha suerte para lo que viene y queda y resta de temporada. Muchas gracias, Juanma. Lo mismo para ti, Antonio Nieto. Muchas gracias. Mucha suerte, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conocido, Miguel, en esta mesa y en este programa especial de día viernes a los chavales de este equipo del Hoydey Cycling Team Ciclo Segura, de los cuales nos sentimos también parte integrada, no de esta temporada, sino que desde que nació este equipo. Y para ir finalizando, me gustaría que le comentara a nuestros oyentes un pequeño detalle que quieres tú entregar ahora mismo en las dependencias de Decathlon Talavera con esta casa que también nos ha recibido en nuestro programa de deportes, Miguel. Bueno, sí, mira, hay dos detallitos que habíamos traído, uno para Decathlon, y la verdad es que te queríamos, vamos, y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que, bueno, Miguel se ha equivocado y el autógrafo se lo ha puesto a Decathlon Talavera, ¿me entiendes? Pero realmente el detalle era para ti, Juan. No. Sí. Nosotros hacemos nuestro trabajo con nuestro compañero López Vicente, nuestro director Manolo Hernández, todo entonces, el equipo de la radioemisora, y estamos para apoyar a Miguel. Te prometo que aunque este mayor se le vamos a entregar a Jacob, que merecido lo tiene por lo demás. Y enmarcarle para ellos, para aquí, para el Decathlon Talavera, que ha hecho una colaboración muy, muy importante para nosotros este año, lógicamente. Cualquier coste, por mínimo que sea, que nos quite y que nos apoye, para nosotros es un mundo, ¿me entiendes? Entonces yo te prometo que te conseguiremos otro más y te le enmarcaremos. Me para gustaría que tenga... lo hicierais a nombre del Departamento de Comunicación y de nuestra radioemisora, más que personalizarlo, si no te importa. Bueno, vale, de acuerdo. A nombre de nuestra radioemisora del 95.5 FM, porque también, asimismo, como es un trabajo en equipo el ciclismo, sí. Lo nuestro también es un Te lo admito, pero sé de tu involucración personal con el equipo. Sé que siempre estás pendiente de nosotros, sé que haces un gran esfuerzo porque nosotros podamos estar donde estamos, y la verdad que es que nos encontramos muy, muy agradecidos. Todos los muchachos saben quién es Juanma, de Radio I. Y bueno, yo ya, no están todos, no están los 14, están nada más que 6, pero bueno, por lo menos te han puesto cara. Sí, y lo prometido va a ser deuda, porque vamos a coger una cámara y nos vamos a ir con ellos también a grabar una competición. Es una cosa que tenemos pendiente. Que esa trastienda también cuesta mucho a los chavales. Que la trastienda del equipo... los desayunos, la cena, los entrenos, cuando comparten en la habitación, lo que se pueda adentro de nuestras posibilidades. Así es que nada, dejamos entonces a Miguel Ángel Rodrigo, el director deportivo del OI Cycling Team Ciclo Segura, para que haga entrega entonces a el representante, a Jacob Frontelo de Decathlon Talavera, y a uno de los chavales también, a Miguel Ángel, para que pueda hacer entrega de este maillot, lo cual va a quedar grabado también a través de OI de RTV, en nuestra cámara de televisión que está hoy manejando, aparte de su trabajo en la técnica, en nuestra radioemisora para emitir este programa. Hoy viernes, López Vicente, nuestro compañero. Damos un aplauso para esta entrega entonces a Jacob Frontelo por parte de la idea del Cycling Ciclo Segura, y nosotros así de esta manera estamos poniendo término y punto final a este programa especial del día viernes 30 de agosto del 2019 a través del 95.0 la FM. A nombre del Departamento de Comunicaciones de la OID, Organización Impulsar y Capacitados, de nuestro compañero López Vicente en la técnica de la radioemisora y a través de las pantallas de OID RTV, dejamos hasta aquí nuestro programa. Que paséis un lindo fin de semana y nos reencontramos como siempre a las 2 de la tarde a través del 95.0 de la FM. Les acompañó Palma Sepúlveda. Que paséis un lindo fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes siempre a las 2 de la tarde. Será hasta entonces.